Iconoclastas del Rock, serie que presenta las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado, de las décadas de los 50s, 60s y 70s. Bienvenidos, pues, al mejor programa de rock de la Vía Láctea y galaxias circunvecinas, los Iconoclastas del Rock. Bien, amigos, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes en esta tarde fría y amenazada lluvia cuando salí de casa para venir para acá. Abríguese bien si va a salir, porque ahorita ya aquí encerradito no sé si está lloviendo o no, pero ya pintaba como para lluvia. Bienvenido en este martes, amigo. Ya pasamos el trauma del inicio de la semana, el trauma del lunes. Ya estamos en martes, ya estamos agarrando calor para seguir trabajando. Bien, amigos, hoy en nuestra primera sección vamos a tratar de las grandes bandas y les vamos a presentar una excelente banda que se llamó The Moody Blues. ¿Sí? Este fue un quinteto de rock que fue formado allá en Birmingham, en el Reino Unido, en Inglaterra, en 1964. Ellos iniciaron, como todos los grupos británicos de aquel momento, pues como un grupo de rhythm and blues, un grupo de rock and roll. Tal vez iban bien, eran buenos músicos, estaban integrados por Danny Lane, que es su vocalista principal, y que más tarde se integró con Paul McCartney y los Wings allá hacia los 70s, ¿va? Después, Graeme Edge a la batería, Ray Thomas en la flauta y la voz, Clint Warwick en el bajo y la voz, y Mike Pinder en los teclados, ¿va? Ellos, como les decía, iniciaron típico allá en el Reino Unido en los 60s con el rhythm and blues, etcétera, el rock and rollito. Firmaron su contrato de grabación, pasaron todo lo que pasan todas las bandas, ¿verdad? De ir de puerta en puerta presentando sus demos hasta que finalmente lograron un contrato y lanzaron su primer single, una cancioncita de rhythm and blues llamada Still You Hurt Away, Te Robé el Corazón. Las lanzaron en septiembre del 64 y, como sucede en el 95% de los casos de estos grupos, su primer single no tuvo éxito alguno, no tuvo ninguna repercusión, no marcó en listas, etcétera. Lanzaron un poco más de lo mismo, por eso creo yo, amigos, que se perdieron entre todo el océano de rhythm and blues y rock and roll que sonaba en aquellos momentos. Sin embargo, el productor de ellos, la disquera, no se desesperaron, vieron talento en el grupo, lanzaron un segundo sencillo, Go Now with the Moody Blues, vamos ahora con los Moody Blues, con el cual tuvieron un gran éxito, tanto de crítica como de ventas, ¿verdad? Ese gran éxito ya los posiciona, empiezan ellos a hacer giras, a ser muy exitosos en sus presentaciones, etcétera, y empiezan a avanzar musicalmente, porque ellos, después de esto, lanzan su primer álbum que se llama The Magnificent Moodies, o sea, los magníficos Moodies, ¿verdad? Y con este primer álbum también les fue bien en términos de crítica, en términos de ventas. Sin embargo, déjenme aclararles que ahí en la primera mitad de los 60s, la cosa era tener un sencillo que tenía éxito y luego se hacía un álbum donde se incluía también ese sencillo y otra serie de canciones de relleno. Entonces era una manera de vender dos veces la misma canción. Y fue pues un poquito lo que hicieron los Moodies, pero lograron buenas ventas. Pues bien, amigos, vámonos con un primer corte. Preparen bien el oído porque vamos a escuchar música de lo que fue después el grupo Moody Blues, ya en su etapa más evolucionada de la segunda mitad de los 60, que se conoce como rock sinfónico, rock psicodélico. No es del tipo de música que estamos acostumbrados, o sea, no es música yeye, no es música muy rítmica, es música de pop rock sinfónico y psicodélico. Entonces preparen bien el oído para escuchar esta preciosa canción que se llama Tuesday Afternoon, ¿sí? Martes por la tarde. Canción que fue escrita por Justin Hayward. La lanzaron en enero del 68 como sencillo. Esta ya venía incluida en su álbum Days of Future Past, el álbum más importante de los Moody Blues y uno de los más importantes en la historia del rock. Este Days of Future Past, o sea, los días de un futuro pasado. O sea, medio locochón el asunto, pero pues así era la cuestión en los 60. Les encantaban los juegos de palabras y esas cosas, ¿no? Esta es una excelente pieza de pop barroco y pop psicodélico. Vámonos pues, amigos, con este corte Tuesday Afternoon, martes por la tarde, con The Moody Blues. Gracias, amigos. Ya estamos aquí de regreso en www.elpuntocritico.com. Estamos en los iconoclastas del rock y estamos recordando esa gran banda británica de Moody Blues, de los precursores del rock sinfónico, del rock psicodélico. De veras, todo un caso estos Moody Blues. Pues miren, amigos, de ellos, en diciembre de 1967 vino su gran éxito. Ese álbum que los puso a jugar en primera división, que los proyectó a las grandes ligas del rock y de la música popular. En ese mes, diciembre del 67, lanzaron su álbum Days of Future Past. Esto es, Días de un Futuro Pasado. Este álbum, amigos, representó muy grandes cambios en el planteamiento musical de los Moody Blues. O sea, fueron... En su álbum anterior, un grupo de rhythm and blues, un grupo así de rock and rollito, bueno, ¿verdad? Se apreciaba talento en sus integrantes, en su música. Sin embargo, pues era un poquito como el anuncio aquel, era un poco sale pan con lo mismo, ¿verdad? Aquí sí dieron un paso gigantesco. Diciembre del 67, recordemos el entorno, amigos, los Beatles ya habían lanzado el Sargento Pimienta, ya estaba el Pet Sounds de los Beach Boys en el mercado desde hace un año, ya la cosa había cambiado, ya no era la cosa tan yeye, pero el mercado estaba mucho en que los cantantes pues se la pasaban diciendo que habían morsas bailando y que taxis de papel periódico y ese tipo de cosas. Entonces los Moody Blues entraron en eso, pero no tanto como una canción rock o una canción pop acompañada por una orquesta, que finalmente muchos grupos de la época hicieron eso. Son sus mismas canciones que hubieran tocado como banda de rock, nomás que le pusieron unos acompañamientos orquestales bastante buenos. No, estos fueron pop compuesto con algunos principios sinfónicos, con algunos principios de música clásica, lo hicieron los Moody Blues, lo que hizo que de veras todo el mundo volteara a verlo. ¿Sí? Este álbum, Días de un Futuro Pasado, es considerado uno de los mejores álbumes de la historia. Como comentábamos ahora aquí fuera de corte, con todos los amigos que estamos aquí en la cabina, creo que a los Moody Blues no les he hecho justicia a la revolución, o sea, no han tenido el suficiente reconocimiento. Y al paso de tantos años han sido uno de los grupos que ya se ha disuelto en la memoria de todos nosotros, pero la verdad es una de las grandes bandas de rock que ha habido, ¿va? Ellos, en este álbum, el Días de un Futuro Pasado, fue la primera incursión de la banda en el rock sinfónico, en el rock barroco, ¿va? Que dieron ellos. Inclusive contaron con la colaboración de la London Festival Orchestra. ¿Sí? La Orquesta de Festival de Londres es una orquesta muy importante que tocó con ellos en la grabación, porque sus canciones fueron estructuradas sinfónicamente hablando, ¿va? Este álbum entra en la clasificación de los famosos álbumes conceptuales que hemos mencionado, amigos. Estos álbumes que no son una acumulación de canciones yeye de vamos a bailar, sino sus canciones tratan temas específicos, como hemos visto ya algunos aquí en los iconoclastas del rock. Bueno, este tiene un concepto muy especial que a mí siempre me ha fascinado. Este álbum narra todo el transcurrir de un día. Tiene solo 7 canciones, algunas de ellas son largas, muy largas, ¿va? Y a través de sus 7 temas nos narran cómo transcurre un día. Desde el amanecer, desde el alba, con una canción que abre que se llama The Day Begins, el día comienza, hasta en la noche, The Night, con su famosísima canción Nights in White Satin, que es la canción que cierra el álbum cuando ya se hace de noche. De verdad, es una pieza de arte este álbum para escucharse, para sentarse con un buen cafecito en una tarde fría como el día de hoy y tomarnos ese café escuchando este excelente álbum de los Moody Blues. Pues vamos con música, amigos, vámonos con esta canción que es del álbum. Se llama Never Comes the Day, nunca viene el... No, perdón, esta no es del álbum, corrijo. Esta se llama Never Comes the Day y es una canción escrita por Justin Howard y la lanzaron ellos en abril de 1969. También uno de los cortes excelentes de los Moody Blues. Vámonos pues, amigos, con este corte, Never Comes the Day, el día nunca viene, con los Moody Blues. gently sighing as the evening slips away. If only you knew what's inside of me now, you wouldn't want to know me somehow. Ya estamos de vuelta, amigos, aquí en www.elpuntocritico.com, en los iconoclastas del rock. Estamos recordando a esa gran banda británica, los Moody Blues, de quienes acabamos de escuchar este corte sensacional, Never Comes the Day, el día nunca viene. Qué buena pieza de ellos, ¿verdad? No sé si les parezca a ustedes lo mismo que a mí, o sea, es un pop, un rock barroco, sinfonicón, a veces psicodélico, pero muy diferente, con un sello muy especial que tenían estos Moody Blues, ¿verdad? Ellos tuvieron otros de sus álbumes exitosos, ¿verdad? Fueron varios, por ejemplo, On the Threshold of a Dream, en el umbral de un sueño, álbum de 1969 también, un álbum muy exitoso con mucho reconocimiento. Question of Balance, o sea, Cuestión de Equilibrio, de 1970. Long Distance, Voyager, Viajero de Larga Distancia, de 1981. Digamos que este, el del Voyager, Long Distance Voyager, fue, digamos, su último gran éxito. Después de eso, ya la carrera discográfica de los Moody Blues se fue apagando, el mercado ya andaba por otro lado, veníamos saliendo de la música disco y ya estaba el mercado metiéndose al punk y a todo ese tipo de géneros que ya fueron radicalmente distintos, ya fue, representaron otro cambio en el rock, en la música popular, y ya los Moody Blues en términos discográficos quedaron fuera. Sin embargo, es un grupo que sigue en activo. Hace 12 años lanzaron su último álbum, en el 2003, y ellos siguen presentes, ellos siguen de giras, trabajan mucho, tienen mucho público, mucha gente que los sigue. A los Moody Blues no vienen mucho a México, yo creo que les tiembla un poco el pulso de traerlos al auditorio, porque no son un grupo barato, entonces necesitarían un teatro con buenas localidades para recuperar la inversión, pero supongo que los empresarios tienen duda de si los Moody Blues serían inversión, serían buen negocio. Ojalá algún día le salgan sus números a las empresas y podamos tener a los Moody Blues aquí en México, que son un mega grupazo, como ya hemos podido escuchar. Vámonos pues, amigos, con el último corte de los Moody Blues de esta tarde. Su canción más conocida de todos se llama Nights in White Satin, Noches en Satín Blanco, canción escrita por Justin Hayward. La lanzaron también en noviembre del 67 como sencillo. Es la canción que cierra el álbum Days of the Future Past. La última canción empezó en el alba, en el amanecer, y termina en la parte de la noche, y esa parte de la noche la tratan en esta canción. Vámonos pues, amigos, con este corte, Nights in White Satin, Noches en Satín Blanco, con los Moody Blues. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end, and I'll love you. Gracias que nos sigue, amigo, aquí en www.elpuntocritico.com. Entra a nuestra página de internet y en la parte derecha encontrará usted un banner que dice radio. Le da clic y se pone a escuchar el mejor programa de rock and roll del universo y sus alrededores, que se llama Los Iconoclastas del Rock. Síguenos también en TuneIn, amigo, para que se pueda usted regresar a casita ya en la tarde, relajándose, oyendo un buen programa de buena música de rock, de aquel rock clásico que pues ha sido para todos el soundtrack de nuestras vidas. Entre usted a TuneIn, si no lo tiene, baje la aplicación en su dispositivo móvil. Ahí en buscar le pone El Punto Crítico, le va a mostrar la estación, le da clic en seguir y ya puede usted estar escuchando Los Iconoclastas del Rock cuando vaya usted de regreso a casa. Y después de eso, sígase con el Círculo Beatle de Tere Chacón, un excelente programa acerca de Beatles, lo que nos lleva a tener el mejor segmento de rock and roll vespertino de la radio. Síganos también en nuestra página de Facebook, El Punto Crítico Radio. Escríbanos, por favor, díganos todo lo que usted quisiera escuchar. Pregúntenos, nosotros estamos para servirle. Sígame también en mi página Los Iconoclastas del Rock en Facebook, donde todos los días subimos videos, subimos fotos, fotos raras de estrellas de rock. Hemos subido algunas que nos han gustado mucho a todos. Ponemos reseñas de discos, mucha información. En fin, se arman luego unas polémicas sabrosas al respecto de algunos temas o de algunos artistas de todas estas grandes bandas del rock. Pues bien, amigos, vamos ahora en esta segunda sección de la tarde a hablar de uno de los grandes festivales de rock que ha habido en toda la historia. Me refiero al Festival de Música y Arte de Woodstock, que fue conocido como Woodstock, Tres Días de Paz y de Música. Este fue el festival de rock, ¿sí?, y la congregación hippie más importante de toda la historia. Se celebró en una granja en un pueblo llamado Bethel, cerca de Woodstock, en Nueva York, del 15 al 18 de agosto de 1969. ¿Por qué se llama Gustuk si se celebró en Bethel? Bueno, ellos la iban a celebrar en la ciudad de Gustuk, una ciudad chica o pueblo grande, como usted lo quiera llamar, ahí en el estado de Nueva York, ahí en Gustuk, ahí vive Bob Dylan. Pero la población se opuso terminantemente a que el festival se celebrara ahí. Pues imagínense, les iba a llegar toda la horda de hippies, pues como que no estuvieron de acuerdo. Entonces fueron muy cerquita de Gustuk, que encontraron en un pueblo llamado Bethel una granja, ¿verdad? Y pues se arreglaron con el propietario de esa granja y él les prestó los terrenos para que ahí se celebrara el festival, que congregó a 500,000 de personas, 500,000 personas, en su mayoría hippies, llegaron ahí, ¿va? Los organizadores esperaban más o menos unas 60,000 personas y les cayeron 500,000. Imagínense el desastre. La policía era más escéptica. Ellos solamente se prepararon para 6,000 personas, para recibir 6,000 personas, y les llegaron 500,000 de cuates. Tuvieron que pedir refuerzos en todos lados para poder controlar y organizar bien la situación de este festival. Y aún así, con todo esto, que de 60,000 llegaron 500,000, se calcula que aproximadamente otras 250,000 personas ya no pudieron llegar a las instalaciones del festival para hacer presencia. Un gran festival, amigos, donde participaron grandes estrellas del rock, en cuyo festival también se consagraron algunos. Por ejemplo, la consagración de Creedence Clearwater Revival fue ahí, la consagración de Jimi Hendrix fue ahí, etcétera, de los grandes iconoclastas, ahí se presentaron, ahí se consolidaron. Vamos a escuchar un primer corte de una de las artistas que se presentó ahí, me refiero a Janis Joplin, la bruja cósmica, ¿verdad?, que estuvo ahí en el festival de Woodstock, y una de las canciones que interpretó se llama Summertime, verano. Esta canción es una canción muy interesante, sobre todo en voz de Janis Joplin, ya que esta es un aria de ópera que fue escrita por George Gershwin en 1935, y Janis Joplin la adaptó como blues, con esa voz que solamente ella podía ponerle, ¿verdad? Ella la cantó en el Festival de Woodstock el sábado 16 de agosto de 1969. Lo que vamos a escuchar, amigos, es el audio original del festival. De antemano les pido una disculpa porque esta se termina abruptamente, o sea, pues así son las grabaciones en vivo. Yo creo que se les cayó la grabadora o se les desconectó alguna cosa porque termina de manera abrupta. Bien, amigos, vámonos con este corte, Summertime, verano, con Janis Joplin en Woodstock. Baby, baby, baby, baby, baby, baby. Ya estamos de regreso aquí en www.elpuntocritico.com en los iconoclastas del rock, amigos. Estamos hablando en este momento de este famosísimo festival de Woodstock. Vamos a seguir hablando toda la semana de él, de este festival, y presentándoles todos los sonidos, audios originales del festival. Este festival que se volvió un ícono de la juventud norteamericana. Porque era una época donde había muchas guerras, la juventud estaba cansada de guerras, fue una bandera política durísima que la tomaron pues para darle duro a Nixon, para darle políticamente a Nixon. Allá también se cuecen habas, no crean que todo está derechito. Así como aquí algún político amarillo toma cualquier cosa para tirarle un político verde y el azul le pega al rojo, pues allá también, y en aquellos años también. Una de las cosas que estaba haciendo Nixon en ese momento fue intervenir en la guerra de Vietnam, y pues los rivales políticos pues se encargaron de estar desacreditando, en mi opinión con razón, no nomás es una cosa política, y la juventud acabó poniéndose en contra de la guerra, y fue un poco también lo que propició el nacimiento del hipismo, ¿va? Un hipismo que pregonaba el amor y la paz como una forma de vida, y mostraban un rechazo sistemático al sistema, pero no solo desde el punto de vista político. Sistema político, el sistema social, ellos decían, tenemos que vivir más en contacto con la naturaleza, tenía su parte ecológica, todo en paz, todo compartido, pero ese en todo compartido por todos se entiende todo, amigos, ¿eh? Ahí hay como que todos contra todos, ¿eh? Era el hipismo, etcétera. La mayoría de los asistentes, por lo tanto, a este festival eran hippies y fueron atraídos por todos estos artistas que hablaban de amor, de paz, de ecología, de todo esto, sus canciones, canciones de protesta en algunos artistas de los que se presentaron, ¿verdad? Y pues desde luego, métanse ustedes a internet, pongan Festival de Woodstock 1969 y entren a las imágenes. Las fotos son maravillosas porque los hippies vestían muy coloridos, con ropas muy muy vistosas, con colores muy brillantes. Ellos iban con el pelo muy muy largo, usaban muchos amuletos, etcétera, su famoso símbolo de la paz, el símbolo del arco iris. No fue de mucho colorido. Fue algo en ese sentido visualmente muy, muy padre. Bueno, amigos, vámonos con este otro corte, ¿verdad? De otro de los grandes artistas que se presentó allá en Woodstock. Me refiero a la canción With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos, escrita originalmente por John Lennon y Paul McCartney. La lanzaron ellos en su álbum del Sargento Pimienta. Fue versionada por Joe Cocker, una versión fabulosa que hizo de esta canción. Joe Cocker la interpretó en el Festival de Woodstock el domingo 17 de agosto de 1969, este gran cantante recientemente fallecido. Vámonos pues, amigos, con este corte, With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos, con Joe Cocker. Hogan, Olivia. With the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it. Thank you. would you do if I sang out of tune? Will you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how you back? Tell me what you said no more. I'm certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing, but it's just. I gotta get my friends together. Cause all we gotta do is love now. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all your friends. You gotta get all your friends. myself. Thank you, Almost Indeed. See you again. Beautiful. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en www.elpuntocritico.com en los Iconoclastas del Rock. Esta canción que acabamos de escuchar, maravillosa, de Joe Cocker, del audio original del Festival de Woodstock, tema con el que seguiremos mañana y toda esta semana presentando a los diferentes iconoclastas, esos grandes artistas que se presentaron en ese festival. Vámonos ahora con el set de canciones con el que solemos despedir nuestro programa. Vamos a empezar con esta canción que se llama Seasons in the Sun, que aquí en México se tradujo Épocas de Sol. Bueno, temporada de sol es más o menos lo mismo. Esta es una canción escrita por el francés Jacques Brel y originalmente se titulaba Le Moribond, o sea, el moribundo, allá en 1961, que es cuando la lanzaron, les fue muy bien. Y después la tomó un cantante canadiense llamado Terry Jacks, la grabó y la lanzó en 1973, llegando al primer lugar en los Estados Unidos. Vámonos pues, amigos, con este corte, Seasons in the Sun, Épocas de Sol, con Terry Jacks. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. All our lives we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons. Bien, amigos, muchas gracias que nos escuchó el día de hoy. Hasta mañana, amigos. Nos vemos el día de mañana con más rock aquí en Los Iconoclastas del Rock. Muchas gracias a Nel aquí en Los Controles. Los dejo en la presencia siempre agradable de Tere Chacón y su Círculo Beatle, el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo. Los dejo con esta canción titulada If I Can't Have You, Si No Puedo Tenerte, canción escrita por los Bee Gees, por Barry, Robin y Maurice Gibb en 1976. Ellos iban a grabarla, después se arrepintieron y dijeron siempre no, y se la dieron a Yvonne Elliman, esa excelente cantante, quien la lanzó llegando al primer lugar en los Estados Unidos con esta canción. Bien, amigos, hasta mañana y que Dios nos bendiga a todos.